Post-Tronic. Molt bona tarda a tothom. Fa una mica de calor aquí, no? Sí, no? I tu, Abel, què tal vas? Jo bé. Sí? Fino. Tu, fino. Tu vas fino, no? I el David, què tal va? Imagina't. Saps que t'he punxat el micro que no era, David? Oi que sí? Ara m'escolto, hòstia. Ara t'he punxat el micro deia, que era. Deia que l'Abel el tinc al costat i ja se nota la cosa fina. Però dile que tengo aquí. No, un forat. Això, no sé si és millor o pitjor per mi. Però bueno, té un agujerico. Jo diria que al principi millor i després pitjor. Mare de Déu. Ja està. Jo vull al lavabo un truco fàcil, eh? Sí, no? Un checo-checo, ahí està. Un baño checo. Eso es. Un checo-checo. Molt bé, amics, benvinguts una setmana més, un dijous més, al Post-Pocotrònic. Segurament, si ens escoltes a la teva ràdio, avui és dijous, però si ens escoltes a Scanner FM pot ser qualsevol altre dia, perquè estarem al Canal Primavera emetent aquest programa d'avui. És un programa especial dedicat al Primavera Club. No, al Primavera Sound. Sí. Bueno, un Primavera. Un Primavera. A los primaveras. A los primaveras. Era un primavera, tú. I què millor que tres primaveras con nosaltres per fer un programa especial del Primavera. En totalmente. Millor impossible. Us expliquem, avui farem un programa especial del Primavera Sound perquè ja ha sortit, s'ha confirmat el cartell, van fer la roda de premsa habitual de tots els anys i es van confirmar doncs, la majoria d'artistes que participaran al Primavera Sound 2008. I com ho tractarem això? Doncs avui farem bàsicament un 75% del programa de Primavera Sound i posarem cançons de grups els que nosaltres ens agradaria veure. Hòstia, estoy como un poco trabao, eh? Estoy trabaico, eh? Yo no voy a salvarte, estoy todavía que estoy así. Ay. No importa. La qüestió, que nosaltres tres, avui presents, jo mateix, l'Andon Sabarigo, el David Díaz i l'Abel Espinosa, posarem temes, un rere l'altre, de grups que ens agraden i que ens ve de gust veure. O grups que no sabem si ens agradarà realment, però que... Por lo que sea, nos pica la curiositat. Claro, nos pica. I així de part repassem una miqueta el cartell d'aquest any del Primavera Sound. ¿Qué os parece? Bien. La cosa está... El planteamiento es bueno. Con la gorra, ¿viste? Lo hacemos... Rápido, ¿no? Con la gorra. Sí. Rápido. Sí, fácil. Escolta, dos mimbres, ¿no? Venga. Dos mimbres. Y buenas radios. Buenas radios. Mira, jo ara mateix posaré una cuña dedicada a tu, Abel. Fíjate, ¿eh? Qué bonito. Esto es Pespequetrani. Madre mía, sí. Yo pensaba que venían los mimbres ahora. Había hecho una falca sobre los mimbres o algo. No. Habría que estudiar ese tema, ¿eh? Mira, yo tengo una falca especial de primavera, si voleu. Venga, va, tira. Esta sí. Yo no conozco ningún grupo de los que vienen este año al Primavera Sound. Entonces, ¿para qué viene? Para verte a ti la cara, si te parece, voy a venir aquí, ¿no? Pues vengo a lo que venís todos, acá, pues a disfrutar. ¿No te acuerdas? A disfrutar. A disfrutar. Vengo a disfrutar. Disfrutaremos o no. Yo espero disfrutar el Primavera Sound aquest any. Aviam, así a vista de pájaro. No está malamente. ¿Has visto de pájaro? No, pero después... No está malamente. Después ya veremos. Yo creo que lo que hace falta es que todo se ponga a tono, ¿sabes? Que ha venido de la Copa África. ¿No hablabas sí, de sí. eso? Sí. Vale. Sí, es cierto. No, pero mira, voy a estar contento, tío. Voy a estar contento. Ahora que hablas de eso, ya está. Va a ver ahí el baño, ¿no? Que le dimos ahí. Sí. Su baño. Hoy u otro día cualquiera. X. Vinga, nanos, comencem. Anem a parlar del Primavera Sound. Qui comença? Qui vol començar? El David. Venga, comença el David. Collons. Dinos un grupo, clar, perquè t'hemos visto... És el que estàs més dormit. Ja ve. Sí, sí. Com més dèbil. No veas cómo atacáis aquí la manada. La camada de llenas. Sí, me lo lleva todo con Word ahí hecho, súper ahí justificado. A, hombre, ya a te digo. A 1,5 de margen. Todo, pim, pam, no, i porta unes fundes, pels tres que porten, impressionants, mira, sobren amb velcro i tot. Mira, sí, dia, eh? Tío. Sí, sí, eso que sonaba es un velcro. Impressionant. Chaval. Doncs, mira, començarem pel primer tema que surt al llistat que porto, perquè, a veure, em fa gràcia i no em fa gràcia. Són els 808 State, grup mític de la moguda Manchester. Efectivament. Ácido a Mansalva. I he portat un temilla dels, un de potser del més conegut del seu mid disc, potser també més conegut i més influenciant. Que molt bé, la influenciant. Influenciant. No veas, que venga, que com has dormido, que queréis ahora, que queréis ahora. El tío gerundiando ahí. Super mierda, aquí la ha cagado. Mierda. Ahí. Supercalifragilístico espionidoso, toma a la segunda, ya sí. Ya ve. Doncs, felicitats, David. Merci. Era el New Build, algo així, i el tema es diu Flow Coma. I és, pues eso, 808 State en su pura essència, disc del 89, em sembla que és. I la veritat, em fa gràcia, ara dic per què, perquè potser jo no he pogut veure'ls abans en cap lloc i me pega aquí. I... Deixa'l estar, Bel, sisplau. I després també no em fa tanta gràcia, o sigui, és que crec que potser és... 808 State potser, o sigui, el rotllito aquest àcido Manchester, pues sí, però 808 precisament és un grup que mai no... A mi mai m'ha dit res. No, és com dices, oi, 808 State, ai, ai. Pues no. Eren los tontitos, no? De sí, no, i aquest tema està bé, i dius, però ho trobo massa, o sigui, és massa de l'època, o sigui, és, no és fàcil escoltar-ho ara, un disc de 808 State, bueno, doncs, que te diga. Però este dicen que està bé i este tema, pues, gracioso. Ja Flow está. Coma, ja està. I estarà en primavera, sau. Pala. Pues ja compleix el requisit. Sí, ja està. Ah, sí. Tio, comences molt fort. Ja ve. Ah, sí. Si quieres cambios, me da igual. David, estem en horari infantil, sí, a mi em sembla bé això, eh? Estem en horari infantil. No sé a quina hora posaran els 8 State, no sé cómo sería en inglés, la verdad. Dona igual. Ja no, després quan truquem al Medina, que per cert parlarem amb el nostre enviat especial a Berlín, Dublín. Sí, Berlín, Dublín. Berlín, Dublín. Irlanda, Mundo. Irlanda, Mundo. Doncs li preguntarem al nostre... Sí. Al nostre 8 out 8 State. 808. Home, ell de zeros en sap, o sigui, sí, de zeros en sap. Sí. Programador. És programador. És un dels temites que més aguanten. A aquestes hores, quizá no, però el flow coma, pues dices, mira, 208 State en este tema. Encara, no? Encara el pots posar i escoltar-ho tranquil·lament. Jo crec que esto lo van a poner una carpa. Ni un escenario, sí, una carpa. Sí, sí. Y a los dos. Esto que van así con pinchadisco y eso. Esto solo va a entrar gente que tenga estrabismo en los ojos. ¿Sabes? A las 3 de la mañana, que hay una enfermedad en los clubs, en los lugares así nocturnos donde hay poca luz, que la, sí, gente le sale el estrabismo, se pone así. Y tiene un ojo para allá, el otro para allá. Pues no va a entrar nadie que no tenga estrabismo. Y muchas chicas en bikini de esos, ¿no? Que llevan ahí. Ahí. Ah. Y yo. Ah, bien. 808 State. Repaso curioso. Buena presentación. Un tema, bueno, es un grup curiós. A mi m'ha semblat curiós que estigui a primera sound, simplement. No, bueno, simplement a mi m'ha semblat que no era adequat per la hora. Però no, bien, la censura amb total humilitat. Totalmente. Me ha parecido bien. No, però bé, aquí teniu llibertat, ja sabeu, els col·laboradors per fer el que us surti. Jo ho trobo excessiu. De los mateixíssimos, no? És como típico que un domingo acabas de comer y te pones a ver la tele y te llama tu abuela que tienes que ir a buscarla a la estación de tren. Bo. Pues es lo mismo. Ahora esta música... Joder. No pega, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a poner un temita que he traído yo que vas a ver cómo pega. ¿Sí? ¿Quién tema vos que posem? Estate con el dedo de atento que lo tengo que pensar. El 4. El 4, nen, el 4. Vale, ve. Que eso es lo que te decía ahora, David. ¿Qué son? ¿Qué son? Los Tinder-T. Bé, jo no havia parlat, bueno, jo ja, bueno, de fet, no volia incloure'ls a dins de la meva llista. Vaya por Dios. No, però està molt bé perquè he pensat que algú de vosaltres dos els inclouria. El que sabe poco, no? Que soy yo bàsicament no els he posat perquè ho vam posar a l'últim programa. He dit, per què repetir-se? Sempre tenim el tonto de turno. Jo que no vine el otro día. Que lo trae. Yo no vine el otro día. Ah, por cierto, tengo que decir que el MySpace... Todas las descargas que hay son mías y de mi familia. Eso para empezar. Y dos, escuché un programa antiguo que me criticabais porque llegaba tarde. Ah, no, nunca. Escuché. Qué va, mentira. Pero yo, ¿y este? Y tú decías, ¿y este no viene hoy? ¿Y este no viene hoy? Me quedé, estaba atrapado ahí en la Renfe, tío. ¿Y este? Qué mala educación. Pues ya ves. Y se, total, viene. Y solo, David, y... això, Abel, podrían hablar fuera de antena. Sí, perdón, sí, perdón. Sí, estas rencillas las podemos... Tinder Stick. Sí, Bo Bar, el 4. Bé, en Tindersticks, que també estaran al Primavera Sound, suposo, presentant aquest últim disc. Segurament. Ara, echa una cabezadita, chavales. Hungry Soul. A ver si funciona el CD. No te digo yo. Hungry CD. Sí, tiene que escucharse perfectamente. Ala. Come back to me. And know you feel the pain. I've heard that a thousand times. It seems behind every door, and I go rushing into the room to find nothing at all. I ran down into the street. I bathed in the city's noise. Seems no matter where I go, I still hear that voice. She said, "Poopa," and all the ships came in before the storm began. She said, "Poopa, come back to me. I know you feel the pain that I feel." I jumped on the nearest train. I traveled down to the shore. I screamed into the wave, but I still hear that ball. I picked up an old guitar. I tried to learn that song. It It's been so many years now. I sang it every time. He sang it every time. You know I tried my best. He tried his best. Some nights I almost made it shine. He made it shine. I've made a fool out of it. He made a fool out of it. What's there the time? He sang it every time. We really saw that serves out. He tried his best. We won. So much more. We wanted so much more. We wanted something, yeah. We wanted something, yeah. I swear every time. We really sold ourselves out. We wanted so much more. It turned me into a king. We wanted something, yeah. Come back to me. I know you feel the pain that I feel. Poopa, come back to me. I know you feel the pain that I feel. No va más el tema este. No va más el tema. Madre este. Mía. Este tema no va más para hasta ahora. Lo cuadramos de 808 State a Tinder Stick, una cosa fina. Bueno, ¿eh? Pero eso me lo envolvé porque de un lado para otro yo voy a dar el punto medio, que es el punto correcto. Ya, a ti cómo te mola. Una persona, ¿cómo te mola estar ahí de Salomón? Claro, una persona como yo que veo clar el ritme. Que hace buenas radios. Que fa buenas radios, ¿sabes? Dos mimbres, pam, pam. ¿Sabes? Yo trobo el punt just, adequat, ¿sabes? Cosa que bien, vosaltres doncs, acabo de demostrar que no feu. Bueno... Bueno, pero yo... Bueno, no, igual. No, no. En realidad, mira, me da igual lo que pongáis, ¿me entiendes? Porque ya no lo escuchamos aquí. Nos desconectamos, estamos aquí con el Sport y el Marca. Estamos aquí echando una brisca, yo, si sudamos de todo. Sí, no, eso es verdad. Sí, no, eso no es coña. La mayoría de las cosas que dieron aquí el programa, pues... No son serias, pero eso es serio. Que estáis ahí con el Marca y el Sport es serio. Te es serio. Digo. Bé, doncs hem parlat de 808 State, 808 State. Hem parlat dels Tinder Ticks, estan al Primavera Sound i continuarem repassant el cartell del Primavera Sound. Veus com no estan atents? Estan ahí con su historia ahí. Bueno, i continuarem repassant el cartell del Primavera Sound 2008 amb Caribou. Sabia que el portaries. Perquè a mi m'agrada. És el nou projecte de Dan Snaith, que és un ex de Manitoba i que presentarà el seu treball a Andorra, que ja han presentat aquí al Post-Pocotronic. Escoltem Melody Day. Oh. Wow. Des del punt de trobada. We'll be right back. no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. I potser també el canal ja Primavera... Esta es la buena. Sempre que sí. Sí, te voy a la cama. Vete a la cama. Vete a la cama. Vete, vete, vete, vete. Mai me'n recordo de que té un final, sí, aquesta cunya. Sempre t'hi pica. Sempre t'hi piques abans. És increïble. Le dejas a Jim Morrison ahí. Pobre. Como está un poco apocado el hombre, pues tampoco. Pobre. Es que se le pisa siempre. Sí, buen tema, sí, buen sí. Tema, por cierto. T'ha agradat el tema de Caribou. Sí, muy, muy, muy retro. Bueno, és això que deia, que a part de sentir-nos a Scanner FM... a l'Escaner FM, el canal normal, també ens pots escoltar segurament, o ens estàs escoltant, el canal de Primavera Sound d'Escaner FM, que és, diguéssim, el canal oficial del festival d'aquest any. Rollo loop, loop, loop, venga. Ah, oh, ha sido tú, sí, ha sido tú, sí, ha sido tú, sí, ha sido tú, sí. Loop. Dos hores. Así. Dos hores así. Gràcies, David, per la teva aportació. No, era un exemple gràfic de lo que és un loop. Molt loop. Bé. Doncs el David ens ha posat abans, què ens has posat abans? 8-8 State, sí, que no ha triomfat la del Tindersticks, i jo he trobat el punt mig amb Caribou. Nada, pues I ara, que, ara que vols posar-nos tu, David? Para que veas que también podemos ser gente pues... aburrida como tú. Exacto, y cuadrada. De bien. Venida de los Cárpatos, ¿sabes? Así cosas, pam, pam, esto aquí, clac, clac, clic, clac, un número a este y después lo gaseo, ¿sabes? Así también. Eso también lo puedo hacer yo, no pasa nada. Pues nos vamos ahora con Vampire Weekend y comencem també aquest periplo, ¿sabes? Qué moderno. Sí, no, uy, perdona, pues claro, porque Caribou está al lado de Manolo Escobar. Tú vas al Gong, ¿sabes? Y encuentras Caribou, Manolo Escobar al lado y abajo el Fari. Vampire el Weekend. Es que sembla que només coneixem una tenda de discos, sí. Y además el Gong de Baricentro. El Baricentro. Barrio Pagua, men, ¿qué cojones? En el Gong del Baricentro. Gong. No se pronuncia nunca la G final. Gong. Gong, nunca, es Gong. El Gong. Revolve, vamos a decir, o CD Drum. No fa falta. Panda no moderno. Gong. Pues re, això, Vampire Weekend. Y comencen aquest periplo, porque no sé si habéis fijado, pero hay de grupo de barras y estrellas en este Primavera Sound a casco porro. O sea, sí, una sí, cosa. Una pasada. Y empezamos con uno que, bueno, que está bien, que es agradable de escuchar, bonito de ver, de Nueva York, que es Vampire Weekend, que pegarán, pues eso, van pegando fuerte. Y me has traído un tema que has dicho... Atención al nombre, es que esto es moderno de verdad. Cape Cod Quasa Quasa. Cape Cod Quasa Quasa, ¿qué dices? ¿No será que hay mucho grupo americano porque el Primavera tiene un pacto, no sé qué, con Austin? Ya veremos. Que yo me informo, ¿sabes? Ya veremos. Yo tengo aquí informado, Austin, Texas. Vaya a ser, una, vaya a ser. Una subvención, mira, a ver, o algo. Mira, mejor cállate, a ver, porque vaya. Vaya no a tiene, ser. No tiene, vamos, la menor idea. De verdad es que hablas por hablar. Como podéis ver, tiene un pacto con Austin. Que va a tener un pacto con Austin. Austin, Texas, oye. Que va a tener un pacto con Austin, ¿qué le van a hacer? ¿Carreteras a cambio de grupos? Joder. Es que de verdad. Qué carácter, coño. Te ocurren unas cosas. Tú dedícate a tus libros y tus cosas y deja. Si es que, macho. ¿Cómo se llamaba el tema? Cape Cod Quasa Quasa. Que suena Paul Simon, ¿eh? Suena, bueno, total. Es un tema curioso. No, es que el tema también suena a Paul Simon. Ah, vale. Sí, es pues una eso. Cosa. Vampire Weekend, eso lo pones y ya está. Una cosita pues también maja, bien a colación. Regular, de Caribou, regular. Así, ¿sabes? Pam, pam, pam, pam, y ya está. De Austin, y Texas. Y te gaseo. Y te gaseo. And the linens so unnatural, Peter Gabriel. Paul Simon. Paul Simon. No, Vampire Weekend no. O sea, te ha curado un tema de Paul Simon. Pues a mí me gusta, así tranquilito, para escuchar en el coche cuando te va, yo qué sé. Está, ¿no? Bé, está bé, és un disc que està bé, però és el que llama el David. Allà si la gent encara li agrada o ja l'ha agobiat quan arriba el Primavera Sound. A veure. A veure, vamos a pensar, llega. Chavales, vamos a pensar un momento. ¿Cuándo es el Primavera Sound? Al maig. Finals de maig. ¿Y ahora a qué estamos hoy? Abril. Estamos a febrero. Sí, yo sé. Pues esto cuando llegue el Primavera Sound está en boga de todo el mundo. Yo también. Nosotros nosotros vamos avanzados. Nosotros ens dediquem a això, som professionals, joder. Escoltem coses que la gent no escolta normalment, no? Totalment, no és lo mismo porque son colegas. Claro. Vull dir que quan arribi al Primavera Sound, este concepto va a estar petado de peña. Y gracias a nosotros. Y de peña con flequillito y de gafapastas y pollas de estos. Totalmente. Fijo. Cuando yo lo escuché esto de Pospocotron, tú también. Claro. Uh-huh. Sí, tenemos ahí una descarga. Si os metéis en la web, va. Hay unos megabits ahí que van todos a tope. Puf, a saco. Sí, todo saturado. Básicamente, ahí, saturado. Todo saturado. Absolutamente saturado. Madre mía. Ve, doncs, ¿continuamos el periplo por los estates o qué? Si es que hay para un. Es que madre mía. Sí. Sí, no sé, es que estaba ahora intentando decidir quién me agafo, quién tema escullejo ahora para posar. Escullo. Sí, bien. Escullo. Oye, pues pillo yo uno si quieres. No, ya n'agafo un jo. Ah, vale, que no quieres que ponga más temas míos, ¿no? No, sí. Vale. Lo que pasa es que como has vingut tan pocs. Digo, no voy a siempre que critica. Claro. Siempre hay que criticarlo todo. A ver. Cuando uno ve con mucho. Ha habido días que he traído aquí un dossier de 200 páginas de guión. ¿No le ha parecido bien? Todo el mundo sabe que traigo poco. Todo el mundo sabe que eso es falso. Porque traigo poco y bien seleccionado. Tío se queja. Escolta, David. David no. Escolta, Abel. Ahora posaràs un tema. Va. No, ten raó. Mira, vamos a dosificar lo bueno. No, posa un tema. Sí, vols un tema. Ara estàs obligat, però bueno, té que ser els States i per tant ha de ser Animal Collective. Lo que te iba a decir, digo, no sé si son de los States. Yo me creía de que eran de Austin, pero digo. No, todo el mundo. De hecho, todo el mundo es de Austin. O sea, ha habido un momento que todo Estados Unidos ha pasado por Austin y ya está. Y todo es de Austin. Puedes decir, de Animal Collective, de Austin, Texas. Claro. Fácil. Claro. Y queda bien, aparte de rollo así. Bueno, o sea, diga Animal Collective. Al menos es Kunagut, ¿no? Queda muy bien. Bueno, pues ese, el Animal Collective. El Animal Collective. El colectivo animal. El Piazza Bone. El Piazza Bone, el tema. No sé, a mí es un grupo que ni fu ni fa. Qué pedazo bueno. Pero bueno, pero vamos a ponerlo porque yo qué sé. Yo cuando me compré el disco, le quité el celofán Y puse el primer tema y pensaba que estaba jodido el disco. Estoy ya con el ticket del Carrefour para devolverlo. Pero no, pero me di cuenta que era así. Pero bueno. Para uno no, que no, te comprabas. Hay tema mejor. Lo que pasa es que como era el 1, fue el primero que pillé. Dije el 1. Bueno, entonces escoltem Animal Collective. Tenen algo, va, venga. Que segurament seran una de les estrelles. Bueno, són una de les estrelles del festival. Sí, bueno. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te digo yo. Pues sí que te digo yo. Lo he devuelto al Carrefour este disco, macho. Es minimalista. Madre mía. Es un disco minimalista. Fue quitar el plástico y yo lo vi. Estaba rascada. ¿Qué ha sido? Ese. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. O sea, que estaba bien el CD, ¿no? No lo devuelvo. No. Ah, vale. Al final igual está rayat, ¿eh? Al final sí. Sí. El final. El final, pero no es así, son unos violines y se abre el cielo. ¿Crees que al Carrefour ya todo lo que son DVDs y CDs ya abiertos ya no te los cambian ya? Ni al Carrefour ni al Lloc. No. Ni el bueno, es que yo solo voy al Carrefour a comprar, entonces no sé. La música, digo, ¿eh? Ya claro, música y vídeos y películas. Y pinículas. Y pinículas. Ajá. Doncs els Animal Collective, que jo crec que seran una de les estrelles, bueno, són una de les estrelles del Primavera Sound 2008. Sí, que és remei. Sí, sí. Uns americans, sí, és que los... No, sí, que anem a fer. Uns americans que sonen força bé, te poden gustar o no, però sí, sonen bastant bé i tenen una proposta bastant interessant. I uns altres que també tenen una proposta bastant interessant, que és propera a Animal Collective, però que potser sona més força, més força guitarrera i no tanta textura, són els Health. ¿Has escuchado, David? Sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, sobre todo el tercer tema de la izquierda. Tan guapo. La del anuncio mola. El anuncio mola. Pues Hell son unos californianos que también estarán... Un día más te explica qué fa que toma aquí. No digo más. No, a la vela voy a ensaportar... Health. A la vela voy a ensaportar un microrelato. Va comenzando todo así. No sé si todo empezó así. Nani, todo empezó así. Con un microrelato. Y ahora ya el tens total, 2 horas aquí. Vale. O sea, acabo de descubrir ahora mismo que no soy bienvenido, ¿no? Que no soy bienvenido. Tú imagínate cómo es que vino la semana pasada y no había programa. Imagínate cómo es. La semana es pasada que... no, hace 2 semanas. Fa 2 semanas. Y la semana pasada, que tampoco había programa, que sí que había programa, no va a venir. No, la semana pasada ni había programa. La semana pasada que no la semana pasada ya había programa. Fa 2, David. Madre mía, estáis flipando todos. Pero bueno, ya lo hablamos luego. Es que la semana pasada no hubo. Si yo, ¿tú viniste? Yo no vine. ¿Tú viniste? Yo sí. ¿Tú viniste? Sí, el Banfe tú y yo. ¿Qué programa. Dices? No, Faduas. Uy, Faduas, ¿no? No, la semana pasada yo te no vaig venir. Te lo juro por Snoopy. La semana pasada yo no vaig venir. No, mira, fem una cosa. Mentre escoltem a Health, ho discutim. Igual sí que va haver programa, no? La setmana passada, David? Igual sí. Health, prometen, eh? Prometen en concert aquesta gent. Prometen en concert. Sí. Era una proposta simple energètica. Sí, me'n recorda això potser a les ganes que teníem potser de veure l'any passat a Battles. Sí. O sigui, per proposta i com dius, hòstia, esto tiene que ser un directazo. Sí. Ja veremos també després lo que passa. Ja veurem. Sí. Això, són uns californians. Claro, de Austin, Texas. De Austin. California. Austin, Texas, California. Austin, California. Efectivament. Ja Austin i tot Texas. Ah, per cert, el tema es deia Crime Wave. Ai, hòstia. Sí, Ola de Crimen. Arr. Ola de Crímenes. Està bé, és un nombre bonito per un tema. Sí, sí, sí. Tu-tu-cha, tu-tu-cha. Crimen, ahí, guai, mola. Que quedava bé. Sí, Hello to Meet the Friend. Qué básico, ¿no? Que con dos miembros hacen un tema. Sí, sí. Tu-tu-ca-tu-tu-ca-tu-un. Crimen, crimen. Crimen y castigo. Hola, hola. Ola de Crimen. Guapo, guapo. Lo ha cerrado. Me mola mogollón la música bizarra, tío. Pues espérate, espérate, que los que nos vienen ahora... Para mí son he donat un cop al sí, eh? És una ola de crimen ahí. A la audiencia. En la pecera. Bé, ens portes que un altre temeta, no? Sí, i altre de los que quizás també, bueno, potser no, no ho sé pas, no ho sé pas. O sigui, no potser pas per coneguts, però sí per històrics i per influents i per tot, els Young Marvel Giants, que amb el, bueno, el seu disc fantàstic i meravellós que van treure fa molt de temps i que ja està, aquell que hicieron, com se llamava? El Colossal Youth. El Colossal Youth. Doncs posarem un temita d'este disco, que estaran al Primavera Sound, i per mi són uns cabeza de cartel, evidentment, un grup d'aquests que dius... Si tuviera aquí la primera Sound sería por Portishead y por cuatro cosas más y este también, ¿sabes? O sea, allo que digues, sí, paga la pena, ¿sabes? Allo que digues, de un y dos, sí, vale, voy, compro. Aviam què tal sonen, aviam què tal sonen. Sí, és d'aquests grups que no saps com sonaran després de 30 anys, no? Evidentment, clar, clar, des del Colossal Youth pues, ha llovido mucho, en algun lado más que en otros, sí. Però, bueno, són 30 anys i a veure què fan, però clar, són d'aquestes coses que dius, tenen aquest punt fetichista, saps, de dir o los veo ahora o no los veo nunca, i a més doncs, clar, és un discasso, no?, el Colossal Youth. Una proposta res a veure, potser, amb el de bizarra i de friki o de recarregada a la seva manera, sí, però no d'aquesta manera tan... No, de fet, és super minimalista la sí, proposta... però és també molt bizarra a la vegada, com The Health que escoltàvem, o sigui, que escoltàvem, no? És un rotllo semblant però a l'altra banda del río, no? O sigui, sí. Muy minimalista, muy... unes guitarras que casi se rompen, unos acordes ahí... que dices, ai, ai, ai, que venga. És filosofia indie, allò... Sí, sí. Pop indie, a principis dels anys 80, que ni existia. Sí. Sí, sí. Bàsicament. I barrejant una miqueta del més art, o sigui, de la vessant més art i del post-punk i tot això, i escoltarem un temita que era, pues bueno, creo que és un claro ejemplo de lo que podran hacer Young Marvel Giants, o el que van fer almenys amb el Colossal Youth, i que esperem que facin al Primavera Sound, un tema que es diu Credit in the Straight World i que hace tal que así. We'll be right back. Young Marvel Giants. Està sonant al meu mòbil, tio. Què dius? Li diré que està ocupat. Ocupado. Ocupado. Eso sonó que estabas cagando. Algo así. Qué bien llevado. Qué bien llevado, ¿eh? ¿Qué tablas tenemos? Tenemos aquí una experiencia ya. Hemos agafado una experiencia aquí a la radio. Sí, sí, sí, esto está hecho. Esto es un pim-pam. Está hecho. Hostia, me está tornando a trucar. Posaré un tema. ¿Qué parte de ocupado? Cógele y hablamos. Posaré un tema de Throbbing Gristle, que para mí son también. Otro de los grandes, y después parlen d'ells. Venga, muy bien. Mete ahí. Robin Grisel, durillos, ¿eh? Vale, de aquí un festival para aplaudir así. El Primavera Sound, ¿qué es? Un festival para aplaudir así. Bravo, bravo. De un nido. ¿Quién decía que los grandes festivales eran así para churrar y para... ¡Ay, ay, me da igual todo! ¡Qué Chemical Brothers! ¡Venga, Hey Boy, Hey Girls! Sí, toma Throbbing Grises, toma... ¡Hey Boy, Hey Girls! Toma John Marvel Giants y toma todo lo que... ¡Madre mía! Es que no cuela. Espérate. ¿O nos va a conèixer? No, un concert de Throbbing Grises. ¿Qué me estás contando? ¿Tú, niño, fuiste concebido en el 2008 con el tema 4 de los Throbbing, Grises? Ahí con un... Claro, así salió el niño. Throbbing Grises. Hem passat dels John Marvel Giants als Throbbing Grises, d'uns clàssics. Son otros clásicos. Uno de los padres así un poco del indie, bueno, semipadres del indie, y los otros los paras de la música industrial, el terrorismo sonoro y la performance así más la performance más fea. Uh-huh. Y con sangre, ¿viste? La paella arty. La paella arty, sí, terrorismo, exacto. Sonoro, por el amor de Dios. Hay que ver con la cantidad de nombres que hay. Ponle terrorismo sonoro. De verdad que sí, ¿eh? Qué feo. Con la cantidad de gente que... Políticament incorrecte. No hablem de Déu. Doncs l'últim disc de Throbbing Grisel no és gran cosa, la veritat. Però bueno, jo què sé. Ara viene el comentari d'amigo. Són Throbbing Grisel, ¿sabes? Sí. Si hi ha d'anar. I ja està. Esperem que tirin de clàssics i cosetes així més guais. Sí. Què ens posaràs ara, David? Va. Otro de los primaverelos. Otro, pues siguiendo con el... Siguiendo con esto... Echate algo más animado, coño. No, bueno, es una mica més animat, però sigue con el rollete, ¿eh? Pues haré Menomena. Menomena. Menomena. i Menomena. També són yanquis? No, són canadencs. Són yanquis. Aquests són yanquis. Lo tengo que contrastar, ¿eh? Pero son yanquis de Austin, ya te digo. Vaya. Del mismísimo Portland, al lado, ahí. Eso es una calle que acaba, o sea, donde acaba Austin allí, empieza Texas y después está Portland. Está así, Portland. Está ahí todo junto. Y Menomena tocando en el garito que queda en la frontera. Uh-huh. Ya ve. Sí. Pues un pie en Austin y otro en Portland. Fíjate. Sí, sí. Es lo que tiene. Y es eso, pues una propuesta. A ver, ya pusaré la cara oculta. Quillo, tráeme dos chacos de Portland. Que se me ha acabado. Cabe decir que ese chiste lo he pensado hace tiempo, pero lo he omitido. Hostia, no me he quedado yo con el chiste, pero bueno. Portland, tráeme dos sacos de Portland. Que tengo que ahí levantar una pared. Madre dos sacos Portland. Dos bueno. Saco Portland. Dos saco Portland. ¿No? Tráemelo, Quillo. Tráemelo Throwing Grizzle. No, que son de Portland esto. Pues tráeme dos sacos, venga. Súbete una cerveza. El bocata calamares. Ha quedado un poco mal empalmado eso. Ya, empalmado. No hablemos de empalmes. No hay que empalmar, ¿acaso? Vamos, vamos ahí. Pues re, Menomena. Una, pues eso, una propuesta bastante interesante, experimentaloide també, entre punk, entre el funk i entre altres coses. Té una miqueta de secció de vents també i, bueno, curiosetes. També estan a Primavera Sound, evidentemente, i el tema que escoltarem es diu Wet and Rusting, que també sigue pues eso, rollito de... Vamos, que no cuela. Ah, mira, tíralo ya porque es que no puedo, que... Estaba ahí sudando viendo los Menomena y de un momento me dio ahí... No. Tengo una gana de escucharlo, a ver... Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Sunday, bloody Sunday, Sunday. la dissabte. Molt bé, el bootleg que hem creat aquí espontàniament. Grande, el bootleg. Què bootleg t'has pegat, t'has pegat un bootleg, majo. L'he bootleado, el bootleg. Ya ve. Te la bulea. A ver, que el tío está guapo, se está sabe guapo. Cuatro temas, pero los empalma ahí. Mira, rápido. Dice, esto suena. Son cuatro temas, se tienen que hablar de cuatro temas, pues hablan de cuatro temas. Se explota, se explota. Menomena interesa. Es muy interesante. Yo me lo he apuntado aquí para comprármelo en el Carrefour ahora. Menomena. Menomena. Me mola. Austin está últimamente. Está plagado, Austin. Y Austin abans también. Abans también, porque sí. Otros que empiezan con M, ¿sabes? Esa es la única manera de llegar que tenía. Son los Mission of Burma. Y son de Austin. Venga. Y son de Austin. Espectacular, Guillo. Increíble. Mira. Mission of Burma. Suena tal que así. Menomena. Empiezan con M los dos. Increíble, ¿eh? Sí que son. Ya, y cuántas cosas más en común. Y te voy a decir más. Acaba de na. Menomena. Mission of Burma. ¿Cómo lo ves? Ya ves. Madre mía. ¿Cómo lo burla? ¿Qué estamos sacando aquí? ¿Cómo lo burla? Para, que. Hostia. Que acaba de na también. Madre mía. Seguro que la liamos. Dios seguro mío. Que la liamos. Oh, ¿nadie se ha dado cuenta de esto antes? Pues menomena. Esto aquí hay. ¿Cómo puede ser? Menomena. Exclusiva, gente. Pues Pocotrónica, exclusiva. Exclusiva. Menomena. Menomena y Mission of Burma empiezan con M. Pero ahí no acaba la cosa. Con A. Y son de Austin. Y son de Austin, Texas. Tú te vas. O de Portland. La ruleta de la fortuna. Y con la misma jugada tienen la misma letra. La M, pum, al principio. Y la A al final. Bah. La ruleta de la fortuna. Destrozas al personaje. Menomena. Toma. Resuelvo panel. Menomena. O Mission of Burma. ¿Por qué? Porque acaban igual. Mira. Está guapo. A ver con qué la voy a enlazar esta. Está con una línea urbana, ¿eh? Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com i a sardanyolaradio.com. Bueno, y parlant de música avui bastant. Está claro, está claro 50, que 50-50 hoy, ¿eh? Sí, entendido, entendido. Está 50, claro, 50. Ahora voy a hablar yo. Está claro que esto es un aviso para todos aquellos que os han regalado una entrada del Primavera Sound y que os gusta ataros el jersey a la cintura y beber cubata de garrafón. El grupo que acabamos de escuchar es el vuestro. Para poneros al lado de la barra, ¿sabes? Con el cubatito en la mano y la otra mano en el bolsillo mirando a las nenas pasar. ¿Eh? Grupito así guapo. Camisa franela, ¿no? Se ha ofendido mogollón porque ha traído. No sé. Se ha ofendido. No, pero es que no. ¿Sabes el típico seguidor de extremo duro que siempre está en el garito, en la escalerita, con la chupa tejana atada a la cintura y con el cubata a la mano? Sí. Cantando, sí. ¡So payaso! La, la, la, la. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Sí. Es el garito, el rey de la baraja. Esa figura es la única que puede llegar a escuchar ese grupo que he puesto ahora. Misión of Burma y Menomema y la madre que me parió. Voy a hacer una crítica mordaz a partir de ahora todo el programa. Muy mordaz, ¿eh? Precisamente, o sea, la he visto muy mordaz. Si has estado ahí. Porque me estáis machacando entre los dos, pues yo voy a defenderme, ¿sabes? Voy a dar palo, ¿sabes? Yo aquí con mi peña. Aquí. Cuando queráis nos vemos los bancos. Fácil. Y nos hacemos un Chain the Wall. X. Ya, Chain the Wall. Os voy a explicar una anécdota que tengo en Chain the Wall. No, por favor. No, que ya lo sabéis. Bueno, David, venga, un tema. Dame un tema. Ahora me tocaba a mí, pero me ha saltado. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Dame una A, dame una B, dame una E, dame una L. Pues Apple. Jo començo a destripar una miqueta la part fosca, no?, d'aquest viatge, o sigui, d'aquests souvenirs que ens portem, o sigui, el Primavera Sound Souvenir Texas Austin. Perquè dices... Això és com passa quan saps, quan agafes, jo que sé, fitxes a Romerito, por ejemplo. A Romerito para el Barça. Que dices, pero macho, si tenemos la Masía, no habrá gente que lo haga al menos igual que un tal Romerito, ¿sabes? Pues esto es lo que pasa un poquito con estos, sobretot, bueno, amb aquest grup per mi, personalment. Aquest és un d'aquests i posarem un altre, si n'hi ha temps, perquè em sembla que són d'aquestes souvenirs de Texas que dices, hacía falta traer esto. Pues un d'aquests és Pissed Jeans, que és tejano meaos, así de claro. O sea, así. Sí, no, es que lo humillado todo es que aquí, o sea, un tío es un tejano, ¿no? Un tejano es un tejano, un tío de Texas, ¿no? Y un tejano también es un pantalón. Y la traducción, sí, es tejano meao, ¿no? Sí, pero, o sea, no había caído pero en eso, puede pero, ser vaquero meao también. Pero me parece muy, muy acertado y para seguir investigando sobre eso, fíjate. Pues voy a presentar una tesis. Hoy, a ver si presentamos una tesis. Ay, no me mires. Pero, ¿esto tiene batería y guitarra? Sí. Ah, sí, vale, sí. Porque tú últimamente me traes unas cositas que... No, esto tiene batería solo y guitarra. Solo tienen computer, pero, por ahí, ¿sabes? Pero es que no... Bueno, yo no le he trobat. Si no le he trobat, me da gracia pagarles un avión que está peña para venir a Don Binguin. Y le pagan las birras también, ¿no? Que se tomen. Pues totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, lo que no le van a quitar es... Y el avión y el hotel. Lo que no le van a quitar es la peste a vaca a esta gente, porque esto no ha salido... Su puta vida a la granja. Su puta vida de... No, yo fer una pregunta. ¿Y per què portas? ¿Per què me lo traes? No, precisamente por eso. Porque estas cosas que dices... bueno, la que también ya merda, ¿no? El primer de la sala. Claro, claro. Y bueno, pero hacía falta esa teja para pillar gente como esta. No, pues, no todo el monte es orgasmo. Exacto. O sea, aquí un grupo que no conoces ningú, que dios, ay, mira, Primavera Sound va a descubrir. No, o sea, descubrir no. Esto no nos conoce nadie, por algo será. Pues son más malos que el hambre, ¿sabes? Y ya está. No hi ha neu i punt. Ja està. Bueno, a veure, dolents, ja t'ho dic. Personalment a mi no em diuen res. És un grup així mig punk rock, però que francament no aporta una mierda. Segurament d'estos hay 50 en el Colcón, ¿sabes? Y están aquí al lado. Los Extremoduro, otra vez los Extremoduro. Y tenés a lo de la cazadora tejana. Pues eso. Tejanos meaos. A Charmed of my camp. Of my camp. Perdoneu. És un tema, pues eso. Bonico, vale, bonico. Yeah. dejando meos. ¿Qué queréis que os diga? Poco más se puede decir. Poco más se puede decir. Willy de Vera, no, desafinando suenan, vale, bien. Pero bueno, no es una propuesta de rock así con rock duro, ¿no? Rock así un poco. Sí, sí. Una miqueta de distorsión y bueno, no aportan renau, pero no, igual, però hasta, igual això, en concerts també. Però per això ja tenen els Vórtice, no? Aquests que són de Barcelona i sonen més o menys igual. Vull dir que... No, sonen més metaleros, Vórtice. Que maldad. Qué mala. A ver, francamente, ¿quién echaría de menos del line-up de Primavera Sound a Peace and Jeans? Nadie. Con Vórtice ya te haces polvo ahí, los metaleros que vayan, los cuatro que vayan, tienen bastante con Vórtice o con los cuatro metaleros del Hospitalero, los grupos estos que hay por ahí, ¿sabes? Ah, también los llevan a esos. Sí. Sí. Bueno, doncs ha sido una propuesta así como de rock más clásico. Souvenirs de Texas. Doncs yo también hablaré de una propuesta también de rock, pero de tall clàssic. Però diferent. És Messer Chups, que són uns russos. Déu-n'hi-do. Una parella de russos que fan psicobili en plan surfero. Toma ya. El rotllo música surfera, psicobili, ho aneu pillant, sèrie B, zombies... A tu et mola, aquest tipus de grups de shit molen, no? Tot el que sigui el rotllo surfero te va. A mi m'agrada. Zombies versus tiburón. Zombies versus tiburón, exacte, és això. Esas cosas. I la veritat és que, bueno, que sonen típics, però sonen canalles i donen festa. I, bueno, no sé, a mi m'agraden. Jo els aniré a veure, segurament. Són altres que van a joder l'habitació de l'hotel junto con los tejanos meaos. Sí, sí. Exacte. Bueno, però atenció que Messer Chups porten traient discos. Messer Chups, és que... És que sona mal. Sona molt mal. Que en russo, Messer Chups. Que en russo, eso. En russo. No ho sé. Canten en anglès, ells. Bueno, de fet, aquest tema es diu Die Nacht von offenen Graben. Que són russos... Y que generalmente canta en inglés y saca un tema en alemán. Pero el tema no pone nada, claro. Claro, claro. Messer Chups, bueno, es una propuesta divertida. Sí, y ya está. Ha ha ha! Oh, yes, sweet mystery. I'd like to use this plump little morsel of a mortal to stuff a pillow. Du möchtest gestorben, smile to sweden, du bekinnen. Hola, sóc el d'Aleix Vergés, ja m'ací, el DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el Postpocatrònic perquè és super experimental. Postpocatrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. .com. I ja no és els dissabtes, sinó que és els dijous. Igual ara mateix ens esteu escoltant al Postpocatrònic al canal Primavera. Igualment, mira, fíjate tu lo que són les coses, eh? Que ens multipliquem, ens multipliquem. D'on de l'Ubiquidans? De l'Ubiquidans. I tu, Ubiquidans? Hòstia, a mi m'impressiona això que dius, eh? Hòstia, el canal Primavera. M'impressiona. Teledeporte. Canal Primavera. Canal Cocina. Però, tio, o sigui, és 324. Ja no saps què dir, tio. És que és increïble, tio. Ja no saps ni el que dir, Pau. Sí, Pau, estoy impresionado. A mi me deja, yo... Es un pozo de sabiduría. L'altre dia... Tengo miedo. L'altre dia vaig veure el Chepo, una salutació pel Chepo. Ei, Chepo. Què passa, doncs, i em diu... Estàvem fent una calçotada i em diu, què tal, Abel? Dic, bé, Abel, bien. Sigue con lo suyo. Tu què en penses, tio, d'aquest home? Què t'ho va dir ell? Sí. O sigui, i ell què pensa de mi? No, que dímelo, perquè se lo voy a decir yo a él. A ver qué piensa. No, dime. Diu, té paraules per tot, vull dir, té frases per tot, el cabrón. Em diu, i el tio té gràcia. Pues m'he quedado sin palabras, ahora ya, después de este... T'has emocionat, no? Sentido homenaje. Qué bonito, qué bonito. Sí. No, sí, Abel, eres un gran fichaje. Eres un tío. Ya, eres a la mierda. Con perdón de la audiencia, eres a la mierda. Hace un momento me querías echar a patadas de aquí. No, pero con cariño. Porque no conozco vuestros grupitos de modernos. Bueno, doncs, tú has portado también grupitos de modernos. Esto, no de, que... esto no de modernos. Esto no. Del barrio. ¿Sí? Mira el nombre. ¿Cómo se llama? El Guincho. Psh, del barrio. Chain the Wall. Chain the Wall. A tu Chain the Wall. A tu un Guincho Wall. Un Guincho Wall. No, pues nada, bien. No sé. Me va a hacer gracia. Me agrada que toma. T'agrada, Pablo Díaz, Díaz Reixa, que possiblement faci un directe al Postpocatrònic d'Escàner, ah, amb sí? El senyor Cristian. Ah, muy bien, fíjate. Sí. Ara que està triomfant, perquè aquest senyor va treure un disc allò en plan, bueno, mira, mi projecte paral·lel de Coconut, no sé què, perquè estava en un grup que es deia Coconut, que ell tocava la bateria. Havia una vez un senyor... No, i va treure el disc allò en plan, bueno, mira, me mola i tal, i per fer directe és més divertit, no sé quantos, i ara mateix li estan editant el disc a Estats Units, bueno, li han editat el disc a Estats Units, a Austràlia, a Austin, sí. Evidentment. Austràlia. No enganxa, no hay manera. Hoy no, los chistes no cuadran. Hoy no va. Austral, Texas. Bé. Bueno, Guincho, ponle Guincho, que todo está yendo de madre. Cuando no hablo yo, no hay gracia. Si es que si hablo yo, hay gracia, pero si hablé vosotros, si intentas hacer chistes, no. Es tu timbre de voz. A ver, échale una puntita. Fíjate. Guincho, la Primavera Sound. Vale. Time. El Guinxo estarà a Primavera Sound, com tots els grups que estem posant avui. Està majo. Sí. A mi el rotllo este de la jotica al final, así, este me mola mogollón. T'ha arribat al cor, no? Sí, me mola, me mola. Que sapigueu tots els oients que estan mirant l'esport, eh, ara mateix. Sí, sí, sí. I con una desgana hablando al micro, así como, sí, bueno, bien, vale. No, no, no, no, mira, lo voy a... Es una falta de respeto al trabajo que hacéis cada jueves para preparar el programa. Y lo voy a cerrar lo mismo, lo he cerrado. Muy bien, muy bien. Gracias, Abel. Gracias, vosotros. Abel. Pon un tema largo que quiero fumar. O sea, que el post del David. Pues bueno, tienes 4 minutitos, ¿vale? Venga, en cuatro minutos me fumo en truja, pero fácil. Ya te digo. En X. Pues bueno, deixem una miqueta, ja que hem tornat a aquesta banda de l'Atlàntic, amb el Guinxo, pues seguimos en esta banda de l'Atlàntic, aunque en las islas, para, bueno, y un toque així, doncs, a colación, porque las cosas a colación, o sea, hay que llevarlas a colación, si no, no. Y un rotllet així, doncs, más folky, tot i que, bueno, sonen bastant Arcade Fire, aquests anglesos. Arcade Fire. Que yo no sé qué pasa, un día tenemos que analizar esto. ¿Por qué los grupos del folk, de este neofolk o este rollito así, se ponen nombres tan largos? O sea, ¿por qué este nombre en concreto, yo creo que se lleva la palma, seguro, es The Strange Death of Liberal England? Hostia, toma. Bien. Pero la extraña muerte de la porque son folk y tienen mensaje. ¿Tú quieres decir? Vale. Estoy seguro. Aquest missatge ha sigut. Sí. Pon el tema ja, que me quiero ir a fumar. No. Estoy con el mono. Ni mucho menos. Estaba así. Estoy diciendo una cosa con criterio. ¿Tú crees que lo menomena tiene mensaje, más mensaje que un grupo folk? No. Bien, ya está. Ahí queda. Amigos de Menomena. Amigos de Menomena, me gustáis. Este es de hombre que si no saques una guitarra y una armónica, no puedes decir nada serio. Ahí, una guitarra y una batería, como mínimo. Bueno. A ver si me pones algún yo diré una cosa, yo diré una cosa que a la radio no dice mucha gente. Odio a Bob Dylan. Gracias. Hola. Dios. Hola. ¿Sí? Venga. Sí. Que para ti Bob Dylan es como para mí Phil Collins. Sí, no, Phil Collins es peor. ¿Cómo es Phil Collins? ¿Qué me decías antes? Repugnante. Es repugnante, le digo, hostia, es que el 99% de la gente que conozco odia a Bob Dylan. Y me dice, no, yo no lo odio. A Phil Collins, a Phil Collins. No, yo, David, súper cabal, serio, dice, y tal. Yo no lo odio, me parece repugnante. Me resulta repugnante. Y digo, muy bien, yo creo que lo preferiría al bueno de Phil. El bueno de Phil. Es súper chungo que cuando hablen de ti, ¿no? O sea, digan, el bueno de, del bueno, sí, de sí, tal. Eso ningunea que te cagas. Yes. ¿Sabes? El bueno de tal, ¿sabes? Como, ¡braca! Venga, hundido en la mierda. Bueno, hablábamos de Phil Collins y de folk, ¿no? Entonces. Sí, pues de Phil Collins y de folk, nada que ver, pues eso. Sí, y retratas estén parlando al Primavera Sound. Sí, sí, sí, nada, por si acaso hay alguien que se apunta ahora al post-poco. A Primavera. A Primavera, que sé. Doncs així, escoltarem aquest grup folk i una miqueta així, que es diuen The Strange Death of Liberal England, la estranya mort de l'Anglaterra liberal, i el tema es diu A Day Another Day. No se va morir l'Anglaterra liberal nunca. Ya ve. Nunca jamás. La reina madre, la abeja maya. Ves a fumar, anda, a ver. Uy, qué ganas. Sunday, Bloody Sunday. Tanca la puerta, a ver. Eso es cuando realmente, igual que un actor te das cuenta que es grande, cuando estás haciendo zapping y lo ves a la vez en dos películas, que dices, este actor, este es bueno. ¿Sabes? Cuando pasa esto con un grupo, también con una canción, que todo te resulta a U2, Blood Sunday, Blood Sunday, es que es un grupo grande. Eso es que es bueno. U2 es grande, Bono eres lo mejor. Bueno, eso podrían, diguéssim, el bueno de Bono. Comparar-me el que opinen els irlandesos, no? Del Bono. De la suda. Al Medina, que ens va dir? Que ens va dir? Ha passat dos vegades ja en este programa. Eso ya es cuestión de que algo... Eso es así, es sine qua non. Es así. Sine qua non. Sí, son cosas así. Es qui pro quo. O sea, habeas corpus, yo que sé. Habeas corpus. Habemus papa. Es lo mismo. Dominos bubiscum. Ahí está, vox populi, esto es así. Sí, sí. Habea yecta est. Ya. Es eso. Rubicón. ¿Sabes qué es Rubicón? Sí, sí. ¿Sabes qué es Rubicón? ¿Eh? Es un rubio maricón. Muchas gracias. Joder, tengo que poner un tema rápido. Escolta, doncs hem parlat poc de grups, diguéssim, nacionals, no? Mm, i de sí. Grups que no siguin ni anglesos ni americans. És, hombre, todos tienen su nación. Yo es que me ha tirado el rollo. Yo es que, bueno, yo personalmente andaba a descubrir lo que nos ofrecía Austin Powers. Perdón, ¿el guincho de dónde es? El guincho está ficat a Barcelona. Pregunto. Es canario. Pero las Canarias son nación. A ver si vamos a hacer buena, a ver si vamos a hacer buena la crítica aquella que le han hecho, bueno, que está publicada en un diario Avui, en el diario Avui. Un artículo de opinión de que Primavera Sound es anticatalanista, saco. Es pro-Austin, es anticatalanista pro-Austin. Arriba al punt paranoic de pensar que la programació del Primavera és anticatalanista, doncs home, és un poc exagerado. Des d'aquí, tot i tot, a veure, pot agradar més un grup o un altre, no? Pero realmente lo que dice este hombre aquí el bueno de Hernández Ripoll, anda, Hernández, tómate algo de nuestra parte, Hernández Ripoll. Sí. Y joder, es que además es que yo creo que este hombre no ha pasado nunca más allá de verga y habla de oídas, de sí, las no, cosas. No, aviam, la verdad es que yo estoy de acuerdo que ya en cantidad de grupos anglesos i americans. Jo crec que també per una raó clara, que és que els anglesos i els americans els encanta venir a Espanya de vacances, i si a sobre tenen grups que ells coneixen i un festival on veure més o menys barato, perquè a ells els sembla barato, doncs millor que millor. I jo trobo que són festivals pensats, tant el Primavera com el FIB, potser el Primavera el que menys de tots, com el FIB, com el Summer Case, a que vinguin guiris. Sí. Són festivals perquè vinguin guiris. És inherent, no? D'això adoleixen tots els grans festivals, no? Que han de venir gent de fora i has de pensar en això. Però, bueno, d'aquí a tractar-ho d'anticatalans i aprofitar-se'n per anar a Austin dels diners, del contribuent i tal. Per no sé què, dius. No, s'exagera. Home, més que s'han aprofitat els pets i s'han aprofitat l'exambusto, no? Dels diners, dels diners dels teus contribuents. Madre mía. Però canten en català, tio. Eso sí, Y si se equivocan, tornan a comenzar, no hay problema. Sacan otro disco y ya está, punto. No pasa nada. Y se han equivocado unas cuantas vagadas, ¿eh? ¿Y cuántos discos llevan? X discos. Y no han acertado todavía, ¿eh? Y no han acertado todavía. Los petos no han acertado todavía. Pues el otro día yo vi los premios en The Rock y le dieron no sé cuántos premios. Claro, ¿a quién se lo van a dar? Sí, sí. Se lo dieron a San José, también. Mira, muy bien, por ellos. Doncs jo ara posaré... Alguno más. Quería la cuota de grupo catalán, pero ya veo que me corta. No, de igual. No, van a tildar d'anticatalanistes aquí. No, posaré un grup català, bueno, un grup que té la seva base a Catalunya, a Barcelona, però que no canten en català. I, de fet, són uns supermadrilenys. Ja estamos. Són uns supermadrilenys. Mejor me lo pone. Taràntula. Taràntula. El que passa que tinc aquí un tema preparat que no sé si, o sigui, perquè no he acabat de veure bé, si home, és Taràntula catalans, o és Joe Crepúsculo. Són catalans però no canten en català i són de madrilenys, a movida madrilenya. Sí, totalmente. Doncs Taràntula estan al Primavera Sound aquest any. Certo. L'any passat van fer bons contactes i van aconseguir-ho. Uh-huh. I aquest any han aconseguit un concert al Primavera. Certo. I bé, sonarà o Taràntula, Empresaris Secretes, o un projecte paral·lel de Taràntula que és Joe Crepúsculo. Y el tema suena brillante. Puede ser qualsevol de los dos, porque no sé quién. ¿Cómo mantenemos a la audiencia ahí, eh? Radio. ¿Cómo mantenemos a la audiencia ahí? Continuará, hay sorpresa. No vayáis de aquí. ¿Cuánto se ha fet a la radio? Mai. No, pero es que la semana pasada no vas venir. También van a hacer una cosa brillante. Me lo ha echado en cara. No, es que van a hacer una cosa brillante y el David Usap, que sí, es, sí, van sí, crear sí. La cosa más postmoderna y arty que se ha podido hacer a la radio, que es el minuto de silencio. Ajá. Uh-huh. I el van fer. La muerte de la ràdio. Viva la ràdio. Exacte. La ràdio ha muerto. No, no, va ser molt bonic. I potser, potser ho repetim, no? Ah, o no. Esto es lo que, es lo que tenemos nosotros. Es lo que tiene... Mantenemos a la audiencia en vilo, así, así. Ay, ¿qué tema vamos a poner? Yo qué sé, está ahí. Nos vayáis, nos vayáis. Igual poso Taràntula, igual poso Yo Crepúsculo, que... Pel cas, sonen bastant semblants. O igual hay un minuto de silencio, toma. Pero porque los humanos somos seres alienados. Dependemos de la máquina. Si tú le das al play y el cacharrito no funciona, un minuto de silencio no. Puede ser silencio infinito. Bueno, també he pensat que... Teniéndome a mí, no te preocupes que un minuto de silencio no vas a tener. Que no el tindrem mai. Que reviento antes. Que no el tindrem mai, el minuto de silenci. Bueno, escoltem a Taràntula o a Joe Crepúsculo. Yo aposto por Joe, Joe Crepúsculo. ¿Tú qué apostas, David? Lo subo y lo veo por Taràntula. A ver... Yo Crepúsculo. Mierda. Tengo la birra apagada, chicos. Eternos juicios eternos a cada uno le tocará. sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Esto sí, suena brillante. Dedicat a Hernández Ripoll. Arts aquí yo, soy Carla Sabaté y toda la gente que el gordo de Pesala y yo van fer molt pel rock català. Però jo me crec de que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del Postpocotronic. Tu diu un cansat d'artema. Com Postpocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com o a qualsevol hora, o a qualsevol hora o nunca al canal de Scanner de Primavera, Primavera X. X. X. Què? X. Bé, us veig bé. Us veig molt bé, nois. Bueno, em sembla que tenim algú més entre nosaltres que ja era hora, que estava una mica ja me estava volviendo loco con vosotros dos. Bona tarda, tenim algú por ahí? Aquí estoy. Hòstia. Ja, que... Hòstia, Berlín. Què passa, Berlín? Què passa, Berlín? Com va això, David, tio? Pues mira, aquí estamos. En les Irlandes. Con el guión preparado ya. Tens guió i tot, tens escaleta i tot. El único con guión de este programa. Ei, què tal, tio? Jo soy Abel, eh? Medina. Hola, Abel, què tal? Què tal? Pues muy bien, bueno, te he escuchado alguna vez por ahí, no sé quién eres, pero te pues saludo desde aquí. Soy el alma, soy el alma de Postpocotronic. Muy bien. Es el alma, dígame. Bueno, se cree el alma, vaya. Eres el Tronic de Postpocotronic. Vaya. No, hostia, me he sentido de mi tierra con la cuña esta, del Carles Sabaté. ¿Sí o no? Te ha llegado al fondo, ¿no? Sí. Te arriba tal cor. Te ha llegado al fondo. Eso normalmente siempre suele ser una pregunta, pero hoy ha sido una afirmación. ¿Ha tocado campanilla? ¿Cómo lo ves? Vaya. No envolve. Vosotros estabais hablando de tejanos meados o algo así, ¿no? Pisset jeans. Sí. Yo vengo a hablar de zapatos hoy. ¿De zapatos meados? Meados también. Joder. De zapatos, sí. ¿De quiénes zapatas? Pues de un grupo que no. A ver, mira, es una adivinanza, a ver si lo descubrís. Venga, va. Un grupo que vuelve, aprovechando el que todo vuelve, un grupo que vuelve este año a un festival español. ¿Sí? Y que son de Irlanda, pero que nadie sabe que son de Irlanda. U2. No. No son. Oye, tan grandes. Por cierto, David, ahora que estábamos, es que lo estábamos discutiendo antes de conectar contigo y, ¿sí? Y nada, decía el David que Bono es un genio porque hemos hablado de Sunday Bloody Sunday dos veces en este programa y cualquier persona que es de la que se hable dos veces. Sí. Totalmente. En un mismo espacio de tiempo, sí, digamos, sí. Es un genio, ¿no? Y yo sí. le he dicho que según tú es odiado en Irlanda, ¿no? Bueno, es un puesto. Sí, bueno, ya lo comenté la semana pasada aquí, no, o sea, no le traga a nadie, ¿no? Lo tienen como el embajador. Ajá. Y claro, no lo traga a nadie. ¿Veis? ¿Veis como...? Hay que ver. Lo había dicho. Vosotros te podéis saludar, si queréis, ¿eh? Como aquí. Todo genio... Ey, no salutaciones, ¿eh, señor? Ey, Bono. Ey, Bono, a tope. Si os está escuchando, ya, es que pues poco trónico. Hostia, estaría bien conseguir un... Keep on rocking, Bono, keep on rocking. Conseguir una grabación, ¿eh? Ahí, para que la pinchéis. Una entrevista. Sí, haz una entrevista, Bono. Postpocotronic, I'm Bono. Y hay que decirle que somos una ONG, ¿eh? Y seguro que se la sacamos. Y seguro que no nos cobra. seguro. Sí, bueno, pues eso es la pregunta que he soltado. Un grupo de Irlanda, pero que nadie sabe que son de Irlanda. ¿Y qué tiene que ver con los zapatos? Y que vuelven este año. ¿Y los zapatos? ¿Lo de los zapatos? ¿Y los zapatos meados? Los zapatos es por showgazing. ¿No suena la palabra showgazing? Sí. Pues eso. Lo de mirar los zapatos, ¿no? Showgaze. Pues sí, son My Bloody Valentine. ¿Y qué le iba a decir, tío? ¿Qué le iba a decir? Te lo juro, que estaba ahí con el... Yo iba a decir de House Martins, tío. Yo iba a decir a mi Lucas. Joder, pues ya no tiene gracia la adivinanza porque la he soltado yo, o sea que... No. Es verdad, qué tipo... que esto no es una adivinanza ni es nada. Es como que... Ahí quedaba. Hemos dado 5 segundos para que la gente pensara, ya está. Es como el que dice, ¿te he contado el del chiste que van 3 y que el del medio? Ya te lo he contado el chiste. Pues ya está. No. Sí, va al español, va al irlandés, sí. ¿eh? Vale, español i irlandès. Me gusta ese concepto. I què dius, que tornen? Que tornen? Quan? Quan és la notícia aquesta? Jo no m'havia enterat. Sí, bueno, clar, vull parlar de Madrid Valentine perquè, bueno, és una banda que es va formar aquí a Dublín, no? Però ningú sap això perquè, clar, van anar després cap a Londres, no? Per fer-se famosos, bueno, més coneguts i tal, no? Però clar. Sí, tornen, em sembla que tornen aquest any i faran concerts i van a Benicàssim, em sembla. Sí, van a Benicàssim. I no van a Primavera? No. Se les han adelantat, els de Benicàssim a la Primavera. Esto vosotros que sois los expertos de Primavera hoy. Pues sí, bueno, volia parlar una mica de que, bueno, la influència que han tingut els zapatistes aquests, no? Digo zapatistes perquè a l'estil aquell showgaze, no? Sí. És curiós. Bueno, no sé si sabeu, la portada del primer disc dels Planetes és un tio tocant la guitarra mirant cap a baix, no? Pues el showgaze era això, no? Pisar les pedaleres, passar al públic i fer distorsió i ruïdos, no? Pues aquests, My Bloody Valentine, aquests van ser uns dels pioners aquests. Que van començar amb això. En el zapato mojado, en el zapato meado, sí. Sí, sí. Pisa pedalera. El shoegazing també és una manera de ballar música hardcore, no? O sigui, el hardcore també té aquest punt. O sigui, la gent que ballava hardcore, em sembla que és a mitjans dels 80, a principis dels 90, a Estats Units, a Washington i tota aquesta zona, també li deien que ballaven shoegazing. Ah, sí? Sí, que perquè estaven tots mirant-se les sabates quan ballaven. O sigui, no havia ningú que es mirés... Tot el món se mirava los zapatos. Shoegazing. És important perquè si te pisas los cordones és una putada. Sí, sí, hay que fijarse. Constantment allà, hòstia, me he atado bien, me he atado bien. Mierda. Me he atado bien, ay, lo llevo bien, ay, que no me lo veo. Ay. Después eso se solucionó con el velcro. Cuando llegó el velcro, la gente pudo hacer... Fue una liberación, como la del sujetador. Sí, se acabó ya el rollo. Y antes que preocuparte por cordones y pisarte cordones y romperte los dientes. Y los periodistas nos van a quedar sin etiquetas. Mi madre siempre me lo decía, dice, cuidado con los cordones que cuando te vas a romper la boca, cuando te pisas los cordones. Ah, déjame, voy a mi aire. Después me compré unas bambas de velcro y ya está. Podía hacer el idiota. Y después la Jaiber. Exacto. Pero bueno, no todo era movimientos de cuerpo y baile, ¿no? Sino que era mucha distorsión y, bueno, mucha... Claro, claro. Sí, sí. Mucho sonido melódico en esa historia, ¿no? Uh-huh. I, home, My Bloody Valentine, o sigui, tothom... És el típic grup que agafes la revista que agafis de Moderneo, surten tres o quatre cops. Sí, sí. Sí, ¿no? Sempre hi surten, no? I dius, hòstia, este grupo que lo cita todo el mundo... És com Bono, però en grupo, no? Sí, però és que Bono, el problema és que si Bono... Si alguien lo cita más de dos veces ya es que la cosa va bien. És que el problema és que Bono l'ha escoltat, tothom ha escoltat a dos, i My Bloody Valentine, jo crec que el 50% de la gent que diu que és su influència no l'ha escoltat en sa vida. Sí, sí, ah, clar, sí, el rotllo és que són irlandesos i ningú saps que són irlandesos. Imagina't, empezando por ahí, ¿sabes? Sí, sí, clar, exacte, sí, empezando por ahí. Sí. Es van formar aquí fa 25 anys i de fet van fer els primers vuelos aquí i ningú ho sap. Sí. No, sí, és que queda molt bé, dir, jo, mis influències, My Bloody Valentine. Sí. ¿Y cómo suena? Sí, pues hago country. Sí. Bueno, pero lo llevo dentro. También, también lo llevo dentro, es que los escucho mucho. Sí, me gusta mucho. Sí, de fet, no sé, grupos como Boards of Canada o aquesta peña ya, sí, siempre las mencionan, ¿no? Ah, sí, no sabía. Y el Brian Eno y toda esta gente, sí. Ostres, bueno, flipa. Doncs això, bueno, no ho sabia, no. Molt bé. Van ser una mica famosos per la pel·lícula Lost in Translation, perquè es veu que van sortir allà també. Ah, sí, surten temes a la banda sonora, sí, és veritat. Sí. Bueno, sí, de Jesus and Mary Chain també sortia un tema, no?, em sembla. Sí, exacte. Sí. Bé. Bueno, que també són de la mateixa quinta, aquests, no? Sí, són dels mateixos. Finals dels 80 i tot això, no? Salia Scarlett Johansson en Lost in Translation, no nos engañemos. I Bill Murray. Todo lo demás es accesorio, chavales. I Bill Murray. Tiro los ojos y ya está. Sí. Bueno, doncs escoltarem un tema que has portat, no?, amb My Bloody Valentine. Bueno, que ens ha portat el David. Bueno, via FTP, passada por Medina. A 320, sí. A 320, sí. Qué podría. Sí. Puto diseñata, macho. Le hace gracia. Entre lo del 0 y lo del 320, no, esto es una broma nuestra. Bueno, es que eso se podía hacer otro especial Dublin Master, ¿no? Sí, sí, para sí. Para lo que es el 320, porque... Exacto, exacto. Tema. Madre mía. Doncs, però bueno, sí, bueno, li he passat un tema que el van editar abans de que sortís el Loveless, que és la seva obra magna, no? El mestre. El Loveless, sí. I, que per cert, sí, un comentari, el disc Loveless va costar gravar-ho 250.000 lliures esterlines. Una pasta, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Pico, y després d'això els van fotre fora de la discografia. Normal, te diré. Normal. Sí, joder. Directament. Perquè el tio va passar per 13 productors i ho van acabar autoproduint. Hòstia. És que no acaba de controlar el gusto, ¿eh? Digo, va, pues canvia de productor. Això tela. Jo la veo un violín, quiero un violín. Cómprame un Stradivarius. Ay, pues no me gusta. No lo veo. Però bueno, abans que tinguessin tanta pasta ja feien altres cançons, no? I de fet, avui, pues bueno, escoltarem una cançó, sí, de l'any 87, em sembla que és, abans de que traguessin el disc aquest. De conya, tio. Doncs m'ha agradat molt l'aportació aquesta de David Berlín. Sí. M'ha agradat molt i... No, David Dublín, que no es confongui la gent. Que truca des d'Irlanda, sí, no, que parlem amb ell des d'Irlanda. ¿Qué tiempo por Dublín? El tiempo, bueno, pues mal. Aquí es primavera y mal, hace mucho frío. Bueno. Sí, sí. Ei, doncs escoltem els My Bloody Valentine i ens escoltem la setmana que ve. David, moltes gràcies. A seguir destripant Dublín. A veure què se cuece. Espero que s'agradi el tema. Segur que sí. Després de My Bloody Valentine escoltarem el microrelat que ens aporta avui l'Abel. Canela fina, chavales. Adiós, David. Adiós. Una abrazada. Apa, adiós. Nos vemos, 3:20. Mira, primo, mira cómo toca el primo. Tenía ganas de que te lo dijera eso, ¿eh? Una vez. Hacía tiempo que no lo decía lo de primo. Mira cómo toca. Ya. Puro arte. Microrelat de la Bel. Hoy deleitamos con Hernández Ripoll. Es el título del... Hernández Ripoll, sí. Me agrada. Y para eso hemos escogido un tema fantástico de unos chavales muy divertidos que se llaman Bebé, como Brigitte Bardot. Como la de Malo... Bob. Malo eres. No, B.B. como Brigitte. Bardot. Como Bernardo Bertolucci. Eso es, amigo. Te he visto rápido. Ahí lo tienes. Según el informe policial, el hombre escuchó un estruendo proveniente de su granja. Miró al cielo y vio un cañón de luz que apuntaba directamente al tejado de su granero. Se subió con dificultades a su 4x4 desvencijado. Al alcanzar sus posesiones, vio a dos seres extraños, uno de piel negra y otro blanco, montado sobre lo que luego los investigadores confirmaron que era un Cadillac del 67. Aquellos tipos le dedicaban frases rimadas a su hija. Ella, una joven bella de grandes pechos, le sonreía mientras admiraba sus gruesas cadenas de oro colgadas del cuello. El denunciante agarró la escopeta y de un disparo agujereó la gorra de uno de los intrusos. Luego vino la huida y la correspondiente persecución a cargo del padre. El Cadillac se estrelló y el viejo campesino remató a los chicos con varios disparos a bocajarro. Él mismo llamó a la policía para denunciar los hechos. Molt maco, Abel, moltes gràcies. Què t'ha parecido? Ha sigut molt bonic. Hernández Ripoll, Dixit. Ens hem d'anar en 10 segons. Yo. Gràcies, Abel. Un besico. Gràcies, David. Ei. Una salutació del que s'ha parlat, la d'en Tossa Variego, i ala, ens veiem la setmana que ve. Ah, xupant-la. El pitjor programa de la ràdio, segur. Loops.